Listo. Impresión de fotos y fotocarnet. Cartelería de gran formato. Ploteos. Estampamos remeras. Puedes enviar los archivos por WhatsApp 3549-435659. Acércate al Paseo Luna Cautiva en el local 4 Aldofón, de lunes a sábados desde las 10 de la mañana hasta las 13:30 horas. Seguinos en las redes como Casa Caos Gráfica Publicitaria o a info@casacaos.com. Imprenta, imprenta Casa Caos. Casa Caos Gráfica Publicitaria. Fin de espacio publicitario. Good evening, everybody, and welcome to the new music program Rock On with me, John Hiles. Tonight, ladies and gentlemen, I want you to get ready for an extremely high dose of rock and roll. Let me introduce Blues Pills and their latest hit song, Low Road. Es tan lindo este lugar. Creo que nunca voy a saber a ciencia cierta qué es lo que tengo que hacer aquí. Pero no dejo de moverme. Río abajo, viento arriba, surfeando una ola desde una montaña. A veces contracorriente, hasta alguna vez en picada. Rebotando siempre en cada fondo. Anoche reboté en el fondo de una botella de cerveza casi vacía. Luego, en plena subida, la vi en el cielo. Yo iba subiendo, ella, en su lugar cumbre. Yo atravesándola, ella, mi misma vida. Ahí. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta novena edición de su programa favorito, Cabezones. Estamos transmitiendo desde la cabina de MHLH, malo hasta los huesos, San Marcos Sierra, Argentina. Está siendo un... Let me introduce terrible. Blues Pills and their latest hit song, Low Road. Hola, este está mejor. Bueno, nos quedamos de este lado entonces, de la cabina. Oh, ¿escucharon el poema? Bueno, el programa de hoy traemos, como siempre, musiquita, traemos unos poemas, traemos un par de noticias ahí. En Brasil, que está un amigo, me contó que hubo una situación bastante heavy, se crecieron unos ríos ahí, así que está como paralizada esa comunidad. Ahí les traigo más información ahorita, pero es más o menos la misma situación que en todos lados, sobre todo aquí en Latinoamérica, con el tema de la deforestación, el desmonte para cuestiones agrícolas, inmobiliarias, está causando que las lluvias se vayan desbarrancadas hacia los ríos y después los ríos doblan sus cauces y se llevan a la mierda todo lo que está enfrente. Así que bueno, eso no está bueno. Pero para distraer un poco la mente y no estar ahí solamente lamentando, Vamos a poner algo de pilas ahí a la tarde. Y bueno, tengamos eso en cuenta siempre. Pasamos a una canción también de la banda que está sonando de fondo. Es una banda que se llama Blues Pills. Y suena muy bien. Tienen de vocalista una chica que canta re potente. Y la canción que viene, en contraste con esta que está sonando de fondo, es una canción suave. Se llama Solcito o Little Sol. La frase más importante de esa canción me parece que dice que cuando estás oscuro es cuando más tienes que brillar. Y en estos días también hice un poema pensando en esto y dice: ¿quién no quisiera que todo fuera mejor? La creación aún está en construcción. No sé a qué velocidad percibe el tiempo ya, pero creo que aún estamos en cierto modo en el primer día de la creación. Cada cual que despierte en conciencia, mirando alrededor, entre tanta oscuridad, piensa y proyecta, augura y absorbe, siente y dice: que se haga la luz. Y así sea, es así. Oh, Bueno, volvemos, aterrizamos aquí de nuevo en la cabina de Malo Hasta los Huesos. Acabamos de escuchar esta tremenda banda y quiero pasar ahora a una canción que nos comparte nuestro corresponsal Cabezón desde Cabudare. Está Lara desde allá de Venezuela, mi primo Diego tiene ahí una canción que compartirnos. Les recuerdo también que si quieren compartir ustedes alguna información, alguna noticia, si quieren compartir sus poemas, su arte, su magia, lo que sea que quieran compartir con todos nosotros, pues les recuerdo, escríbanos al 351-8173-783. Tenemos semillitas por ahí que vamos a estar regalando, ya no rifamos nada, compartir nomás. Y de eso se trata, de compartir. Vamos a compartir esta canción que nos envían ahí los cabezones del universo. Hola amigos de Cabezones, nuevamente con ustedes Diego. Esta semana mi recomendación es esta versión de I Wish, original del legendario Stevie Wonder en su álbum de 1976, Songs in the Key of Life. Esta versión de la Martin Miller Session Band expande la idea y el feeling original del tema, llevándola a unos impresionantes casi 8 minutos, llenos de solos, soul, ritmo, funk y una increíble química entre los miembros de esta genial banda. Martin Miller es un reconocido guitarrista alemán famoso por sus masterclass y su álbum de 2013 titulado The Other End. En el canal de Martin pueden encontrar muchas versiones de temas clásicos de rock. Personalmente les recomiendo chequear las versiones de Pink Floyd. Espero que les guste y nos vemos en una próxima entrega. y volvemos a la cabina. Tenemos más para compartir. ¿Qué tenemos por aquí? Ah, quiero compartir con ustedes a un artista que conocí aquí en San Marcos hace unos días, un ramigazo, que se llama Sacha. Él es músico, escribe poesía, y nos va a compartir una canción de él. Él nos saluda desde Buenos Aires, donde está ahora, y nos va a compartir una canción de él y un poema de un escritor sanmarqueño también. Así que vamos a escucharlo. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Sasha Abuela, soy cantautor, hablo desde el medio de la ciudad. Les presento esta canción que compuse hace un tiempito aquí en la ciudad. Es un deseo, una semilla para la realización de un mundo mejor y más justo. Una pregunta. Espero que la bien reciban y gracias por el espacio. Un saludo, un abrazo grande. Hoy día que este verso escribo, cansado de caminar, mejor me pongo a cantar, que por eso sigo vivo. Voy viendo cómo describo que mi pueblo tiene hambre. Hay que romper los alambres para liberar la atadura. Siempre es negra la espesura si tiene dueño hasta el enjambre. Hay que romper los alambres para liberar la atadura. Siempre es negra la espesura si tiene dueño hasta el enjambre. Melodías que parten solas, palabras al viento que van. Yo no sé a dónde irán, pero fluyen como olas. Al fondo las caracolas se funden en el proceso. Y no me hablen de progreso si mi pueblo tiene hambre. Como la abeja al enjambre, para luchar yo regreso. Y no me hablen de progreso si mi pueblo tiene hambre. Como la abeja al enjambre, para luchar yo regreso. Melodías que parten solas, palabras al viento que van. Yo no sé a dónde irán, pero fluyen como olas. Al fondo las caracolas se funden en el proceso. Y no me hablen de progreso si mi pueblo tiene hambre. Como la abeja al enjambre, para luchar yo regreso. Hay que romper los alambres para liberar la atadura. Siempre es negra la espesura si tiene dueño hasta el enjambre. Y no me hablen de progreso si mi pueblo tiene hambre. Como la abeja al enjambre, para luchar yo regreso. Como la abeja al enjambre, para luchar yo regreso. Como la abeja al enjambre. Y no me hablen de progreso si mi pueblo tiene hambre. Como la abeja al enjambre, para luchar yo regreso. comparto también un poema de un poeta sanmarqueño que siempre me conmueve y siempre me hace amar un poco más al monte y a la vida. De Alejandro Raymond. Que el corazón crezca como crece el tallo, que el tallo sea humano y humana sea la hoja, que todo el árbol esté vestido de vida para ir a la fiesta y que la fiesta sea completita, que si no, no importa nada. Que nada sea todo lo que tengas, que lo que tengas lo pierdas, que perder sea un acto de amor y que el amor sea comprender lo bueno de a veces irse yendo, que irse sea la alegría del camino, que el camino esté listo para la noche, que la noche nos encuentre viajando. ¿Por qué no? Girar una piedra para sentirme invasor, por exponer su humedad, inevitablemente sintiéndola con mis dedos y las palmas de mis manos. Es que sí, traté de dejarla tal cual la encontré. ¿Por qué no seguir? Repetir el experimento en el altar científico natural sagrado. Como dormir a tu lado, sintiendo tu calor, sin fríos. ¿Y por qué no? Levantar la mirada al río para volver aquí. Y aquí ahora vamos a compartir un audio que me envió mi amigo José Daniel. Cariñosamente le decimos El Grillo. Desde Brasil, el loco presenció un desastre natural, inundaciones. Por lo que me cuenta, están las personas también, como que no hubo muertos, pero como que pasó algo ahí con la naturaleza. Y él nos narra, honestamente, desde su experiencia de ese día, qué fue lo que le pasó. Así que vamos a escuchar a José Daniel, que está hablándonos desde Brasil. Mira la weá, los mineros, la minería, toda esa maldita mierda daña los árboles, daña los ríos. Las raíces de los árboles nos chupan el agua que tienen que chupar. Y los ríos se salen de cauce, se vuelve mierda todo cuando llueve, ¿no? Y ayer, vacila, ¿eh? Ayer, yo me conseguí unos hongos en el semáforo. Obvio que me los comí, guardé unos más. Me los comí uno. Y vine para mi casa, y te limpié mi casa. Me puse a hacer malabares, comido de hongo, vacilando, todo era bien de pinga. Y llovía, y llovía, y llovía, y llovía para caralho, así. Entonces yo escucho que me tocan la puerta, aquí mierda me toca la puerta, salgo y el dueño de la casa y me dice que el río se desbordó y que viene el agua y que se está pudriendo todo, ¿no? Y yo estoy drogado, yo no le creo. Pero me asomo, weón, y cuando me asomo vacila, ¿eh? Todo está vuelto mierda, se subió el agua una banda, y ese carro que está allá, justo cuando yo me asomé, se lo estaba llevando el agua, nada, huevón, te podrás imaginar el maldito cagazo que me pegué, ¿no? Entonces, bueno, se volvió mierda todo, se inundó la casa, tuve que salir corriendo y pegar mi weón. Yo soy viajero, ¿eh? Me he chupado un huevo, tengo la mochila siempre casi hecha. Y nada, pegué mi weá, mira cómo está la casa para la cagada, la cama no sirve, se metió todo el agua, todo así, ¿eh? Y yo, pero bien de hongo, ¿eh? Ahí me fui a la mierda a la casa de otras personas, ¿eh? Ya era, ¿no? Pero mientras me estaba yendo, me daba cuenta cómo la gente se quedaba pensando en sus cosas, ¿no? Yo pegué lo más importante, mi gato, mi mochila, que me interesa nada más. Y tampoco tenía muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, la gente se queda peleando por sus cosas materiales mientras se puede morir, porque cuando un río se desborda y se sale todo el agua para afuera y se vuelve un barro y se muere la gente, ¿no? Y todo es culpa de la maldita avaricia. Qué weá loca el viaje que me pegué, ¿no? Cuando vean un maldito en el semáforo pidiendo plata y diciendo que... Que ay no, que se me dañó la casa por una inundación. Bueno, ahí está. Desastres naturales en Latinoamérica, producto del desbaste de la naturaleza. Estamos así, tenemos que sí, tomar cartas en el asunto con respecto a todo lo que estuvo ocurriendo aquí cerca de la sierra. Desde aquí, desde Cabezones, nos gustaría darle un reconocimiento, un agradecimiento a todas las personas que estuvieron ahí combatiendo los fuegos. Buena labor y mantengamos siempre eso ahí como algo muy importante, para que en los momentos que no haya peligro también se forme conciencia y se generen condiciones para poder actuar en los momentos de extrema necesidad. Bueno, quiero hacer un contraste rotundo con respecto a la onda. Ya sabemos esto del medio ambiente, tenemos que tomar cartas en el asunto. El taller de huerta todavía no lo hemos hecho. La verdad que hemos estado bastante complicadas cada quien de las personas que queremos hacer ese taller, pero bueno, ya vamos a encontrar un momento. Puede ser un día durante la semana a las 6 de la tarde, ahora que está anocheciendo, más tarde, en un par de horitas ahí, de 6 a 7 y media, se podría hacer algo re lindo. Hay varios lugares que están buenos como para hacer la actividad, así que bueno, escuchamos propuestas también. Pronto se viene un taller de yurta, es un estilo de vivienda que hacían los nómadas de Asia, del Asia creo que sería el oeste, y está hecha con cañas de bambú y después lleva un cubrimiento de lona o de pieles o de silobolsa, algo así. Pero sería una especie de vivienda, quizá precaria, quizá se puede hacer en alta calidad. Sería como una super carpa hecha con unos materiales un poco más naturales. Me imagino que el cubrimiento se puede hacer también con alguna fibra vegetal. Pero bueno, vamos a empezar a indagar en el tema. Ese taller también viene por ahí cerca. Taller de yurta, vamos a trabajar el bambú. Vamos a aprender a hacer los tejidos de los bambús para que tengan estructura. Eso también está por ahí pendiente. También tenemos pendiente el círculo de poesías, que podría transformarse quizás en un bar literario, cosa de que sea un contexto más abierto. Igual plantearemos alguna dinámica para la actividad, como alguna temática o enfocar la atención como en una idea. Pero la idea del compartir sería estar aquí en la radio, más o menos en un horario tipo 7, 8 de la noche, tranqui, con musiquita, con micrófono abierto, y cada quien pueda ir tomando turnos el micrófono para escucharnos lo que queramos compartir. Al término del programa, y les recuerdo, viene el programa de nuestras amigues, el programa que se llama De Jarilla con la Banda. Va a estar bueno también, así que quédense por ahí en sintonía. Les comento que estoy aquí en la cabina en compañía de Javi y de Germán, dos super amigos, y ahora vamos a, en breves, vamos a charlar un poquito del negocio, del emprendimiento de un amigo nuestro también. Así que bueno, con esto abro el espacio publicitario Cabezón de la semana. Vamos a escuchar a nuestro amigo Rodrigo, que hizo él mismo una cuña ahí que está buena. Vamos a escucharlo. Diagnóstico y alineación del automotor. Oferta lanzamiento, 1,000 pesos. Más de 20 años de experiencia en turismo carretera y turismo nacional. Solicite su turno por WhatsApp al 3471-570262. Maneje con confianza su vehículo y sepa en qué estado se encuentra su tren delantero. Trabajos a domicilio y en la estación de servicio de Don Jaime. Feumayán Maimará, tradición en mariscos, comida estilo bodegón, porciones abundantes. Cafetería, desayunos completos, brunch y variedad de cafés especiales. Horarios de atención de lunes a domingo de 8 de la mañana a 0 horas. San Martín y Córdoba, Paseo del Alfa. Opciones vegetarianas y veganas. Bien, ese es hasta ahora nuestra información, nuestra cuña. Ahí tenemos a una amiga de Tino que nos pasó ese audio y vamos a hablar un poquito de él. Aquí estoy con Javi, que lo conoce bastante más, y queremos hablarles de él en particular. Tiene un emprendimiento ahora ahí al frente de la plaza. ¿Cómo es que se llama esa calle? Hola, Javi. Cabezones, aquí presentes. Estamos sobre el lugar, se encuentra sobre Avenida San Martín y Córdoba, ubicado al lado de la galería. ¿Cómo sería el nombre de la galería? El paseo. La galería, ya tú sabes. La galería, ya tú sabes. Bueno, se encuentran ahí, es un lindo restaurante. Claro, y vos estás laburando ahí también, vas a comenzar a laburar. Vamos a ver si se podemos comenzar ahí a trabajar, por bien, suerte. Es un lindo restaurante, abrió nuevo hace poco, muy lindo, recomendable para toda la familia, lindos menús de comida, comidas muy ricas, la verdad que sí. Y nada, es un lindo lugar para disfrutar, pasar el día con la familia, ahí amigos. Ahí nomás, al frente de la plaza. Al frentito de la plaza, listo para cruzarte la plaza y poder después salir al río directamente. Peumayén Maimará. Peumayén Maimará. Pastas caseras, cafetería, capuchino, desayunos completos. O sea que están desde la mañanita. Después también tienen picadas de mar, tienen tradición en mariscos, tienen milanesas, postres, cafetería completa. Pastas caseras, parrilla a la leña, opción vegetariana y vegana. Así que hay para todos los gustos, todos los horarios. Yo les recomiendo que se acerquen ahí. La verdad que la comida está bien rica. Y a disfrutar. Y a disfrutar. Así, a disfrutar, a disfrutar. Así mismo. Sí, señor. Le enviamos un saludo a Tino, que está ahí. Cuando vayan al negocio, díganle, vamos de parte de los parte cabezones. De cabezones. Claro, y que les haga un descuento. Bueno, saludos, Tino. Un abrazo. También vamos a publicitar aquí el laburo oficial mío. Aberturas Delkin. Si necesitan puertas, ventanas antiguas, restauradas, nuevas, hechas a medida. También algún trabajo de herrería. Estamos ahí de lunes a sábado de 8 a 1 y de 3 a 6. Yo estoy ahí todos los días con Mariano, dispuesto a ofrecerles la puerta, la ventana que necesiten. Si necesitan una reja, si necesitan hacer un edificio con fierro o con madera, pues búsquennos, charlémoslo. Y estamos aquí diagonal a la radio, en la calle Libertad, en la entradita de San Marcos, ahí donde están todas las puertas y las ventanas. Si pasan enfrente se dan cuenta. Estamos ahí para ayudarlos, así que para servirles también. Carnicería y pollería. Este es mi pollo. Ahí en la galería, ¿vieron dónde está Don Jabón? Llegando a la plaza, sobre la calle Libertad, está Carnicería y Pollería. Este es mi pollo. Y ahí está Bea y familia todos los días, con buenos precios y con los mejores cortes de carnes, de res, de cerdo, de pollo. Y todo lo que busquen. La verdad que de muy buena calidad. Yo siempre compro ahí. Así que les recomiendo que vayan, si quieren comer algo rico, vayan y visiten a Bea. Y también quiero agradecer a todos nuestros colaboradores, nuestros patrocinantes, incluyendo a Jaime, desde su gomería, su estación de servicio ahí. Está para ayudarnos con cualquier inconveniente o cualquier necesidad que tengamos con nuestro vehículo. Si se nos pinchó una goma, si necesitamos reponer algún fluido del auto, pues podemos visitar a Jaime, que él está ahí siempre con sus hijos en los horarios normales, y está ahí para ayudarnos. Así que visitemos a Jaime ahí. Sabemos que podemos encontrar eso que necesitamos para seguirnos moviendo. Bueno, después de este espacio publicitario, de hablar un poco de la naturaleza, quiero volver a compartirles el número de teléfono del programa por si quieren enviar algo, si quieren participar de los talleres y las actividades que vamos a estar haciendo esta semana que viene. El número es el 351-8173-783. También, si quieren semillitas directamente, escríbanos y coordinemos, así podemos compartir esas semillas orgánicas. Estamos justo en momentos especiales para germinar y atender ahí la huertita. Con esto quiero pasar a otro tema. No sé si han escuchado a Nano Stern, él es chileno, hace una linda música, re tranqui, y vamos a escuchar a continuación un tema de él que se llama Casualidad. Así que relájense, recuéstense y disfruten. No creo que haya sido casualidad que nuestros dos caminos se cruzarán en la mitad de esta carretera, que la verdad la mayoría de las veces solo da soledad. Se cruzarán en la mitad de esta carretera, que la verdad la mayoría de las veces solo da soledad. Pero qué felicidad. Con esta canción quiero abrir un espacio Feelings en el programa. Estamos en plena luna llena en Aries. Anoche fue luna llena en Aries y esa energía sigue estando presente durante un par de días, por lo menos. Es una energía re intensa. Cierre de ciclos, comienza de ciclos por el auge energético, según entendí ayer y como los estoy chamullando ahora, significa eso. Es como comienza en Aries, Aries es el primer signo. Eso más o menos explica el ciclo lunar. Recién comienza. Y bueno, con esta cancioncita de fondo que estamos escuchando, quiero hacer un momento de feelings, como les dije, como para tratar de suavizar ahí un poco el pecho. Me conformo con verte, aunque sea un instante. No tengo, no hay mejor presencia que tú en estos espacios. Tus cabellos al sol, tu piel brillante, tu mirada frente al río, haces al paisaje perfecto. Te ocultas, me aburro. Los verdes siguen brillando. Me conformo con haberte visto, aunque fuera un instante. Tú de espaldas haces frente a mis latidos, como un mural gigante cubierto de flores, colibríes, mariposas, flores. De espaldas me liberas de tu mirada. Soy libre de recorrer tus curvas con mi mirada, vivir en tus caderas. Soy césped en tus praderas, monte espinoso en tus laderas, agua que baja en calma. Y por supuesto, mis amigos, aquí en Cabezones tenemos nuestro corazoncito también, que está vivo, que disfruta, que se contenta, que se pone triste y que nunca deja de moverse. Así que quiero también contarles eso. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí para compartir? Javi, vos que sos poeta también, ¿no tienes algo ahí? ¿No trajiste uno de tus grandes? Hoy nada. Bueno, Javi, para la próxima semana. Para la próxima te lo cumplo. De una. Y también para la próxima semana vamos a hablar un poco de estos fenómenos naturales que están ocurriendo, que también son un reflejo de ahí, de lo perdido que estamos, la humanidad en tantas cosas. Y que como tantísimas personas que somos, permitimos que suceda, que pase de largo. Muchas veces somos artífices también de todo esto. Para tener un poco más de información al respecto, para que no sea que pase desapercibido que nuestras acciones tienen un resultado ahí permanente en el planeta, vamos a estar hablando con Germán también, que es especialista en la materia. Vamos a estar hablando un poco de este fenómeno de cómo se alteran las condiciones naturales de los ambientes por la acción humana y cuáles son esas causas que estamos presenciando, incluso aquí en el espacio en el que estábamos, haciendo un poquito ahí un zooming, una vista a lo que está pasando como medioambientalmente y ecológicamente en Latinoamérica. Vamos a estar escuchando a Germán la próxima semana también. También queremos hacer un especial agradecimiento a Male, que está en los controles técnicos en la cabina de MHLH. Grandiosa, muchísimas gracias por la labor, por hacer que esto sea posible. Recuerden visitarnos este fin de semana aquí en la radio. Hay actividades propuestas ya. Si han venido los fines de semana pasados, han visto qué lindo que se pone este espacio. Tenemos comidas ricas de la familia, de la cocina. Tenemos un espacio reagradable, resguardadito de los agentes climáticos y un espacio bastante familiar, bastante divertido. El fin de semana fue salvaje, la verdad que sí. Y este fin de semana también va a estar re bueno. Así que bueno, nos vemos por aquí. Recuerden acercarse a las actividades culturales, a los compartires. Y así charlamos en persona lo del taller de poesías. Sé que en este espacio que se llama Sacha Experience, que está por ahí, por la misma calle del... de donde está la Poli, donde está el SIC, por esa calle tienen este espacio que está dando talleres de literatura. Me dijeron algo así que los martes a las 6. Este martes yo voy a ir porque recién me entero, estoy remanija. También quiero entonces hacerle nombrar por aquí esa actividad, para que también las personas que estén interesadas podamos encontrarnos allá. Casualidad. estos 10 minutos de programa. Y vamos con un poco más de música. Este programa fue tranqui, el cuento de Quiroga pasó desapercibido. Podemos continuarlo la próxima semana. Vendría el capítulo que se llama Verano. Estamos leyendo de Quiroga. Voy a nombrarlo para no olvidar. Un cuento que se llama Cuentos de Amor, Locura y Muerte. Gracias, vale. Y estamos leyendo el segundo capítulo que se llama Verano. Yo lo estoy leyendo por primera vez aquí con ustedes. Es como que el libro lo tengo ahí en el celu, pero no lo estoy leyendo, sino aquí en el programa, para que también sea una sorpresa para mí. Llegando a este final, casi final del programa, vamos a pasar una cancioncita más y volvemos para despedirnos. Es una canción de un artista que se llama Tim Buckley, que fue muy famoso en su época. Este tiene una historia también con su hijo, que es Jeff Buckley, que su hijo sacó un solo disco y en su momento fue reconocido por ser hijo de Tim, pero también por artistas grosos como Led Zeppelin, que le dieron reconocimiento por su voz, por su estilo de música, por su nostalgia, que hace que sea bastante agradable de escuchar en momentos de tranquilidad. Vamos a escuchar a Tim Buckley con la canción que se llama The Siren. This is Tim Buckley. The Siren, solamente la sirena, se llama la canción que vamos a escuchar después. Esta canción se llama Canción para la Sirena, Song to the Siren. I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me loving to your isle, and you say let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. Dream you dreamed about me. Were you hare when I was fox? Now my foolish boat is leaning, broken love lorn on your rocks. For you sing, touch me not. Touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, shies from the sorrow. A flote en océanos sin barcos, hice todo lo posible para sonreír, hasta que tus ojos y dedos cantantes me atrajeron con cariño a tu isla, y tú cantaste, navega hacia mí, déjame abrazarte. Aquí estoy esperando abrazarte. Soñé, soñaste conmigo. Estabas aquí cuando yo estaba a toda vela. Ahora mi tonto bote se inclina, era enamorado, roto en tus rocas, para que cantes. No me toques, no me toques, vuelve mañana. Oh, mi corazón huye del dolor. Bueno, estoy tan perplejo como el niño recién nacido, estoy tan acribillado como la marea, ¿Debería estar en medio de las olas o debería mentir con la muerte mi novia? Escúchame cantar, nada hacia mí, nada hacia mí. Déjame abrazarte, aquí estoy, esperando abrazarte. Esa es la traducción de la letra de Canción para la Sirena. I am puzzled as the oyster. I am troubled as the tide. Should I stand amid your breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me, swim to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. Y acabamos de escuchar Song to the Siren, una canción que originalmente pertenece a This Mortal Coil, se llama la banda autora de la canción. Estamos en los últimos minutos del programa. Quiero recordarles que después, al término de la última gota de Cabezones, viene De Jarilla con la banda. Así que no se despeguen del parlante, vamos a quedar para la próxima semana, mismo lugar, mismo horario, misma sintonía. Y vamos a despedir este programa, como siempre, diciéndoles: pásenlo bien, cuídense el dulce y buena energía. Nos vamos con Graveyard y la canción, esta sí se llama The Siren. Les agradezco, como siempre, la sintonía y nos seguimos escuchando por aquí todos los jueves a las 6. Chao, chao. I was captive on a slave boat, rowing through the swamp. They threw me off to the lake of alligators. Eyes were glowing in the dark, and fear was in the air as the beasts were closing in. Panic struck my mind, swimming through the mud. Yes, I was swimming through the mud, and a thousand flamingos led my way right into the feast where I was gonna meet my doom. Tonight a demon came into my head. A feast of friends, but Lord, they proved me wrong. What seemed to be my rescue turned out to be a trap.